and shining with yellow hair. I put my fingers through her silken hair and found a stair. And I don't waste time, I just walk right up and saw that up there. There is a sea up there. There's a sea up there. There's a sea, sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but the sea. There's no keeper of the key. There's a wall of possibilities. Possibilities, one who seizes possibilities. There are several walls. Possibilities up there. The first possibility is the sea around me. I'm standing there with my legs spread like a sailboat. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny. Muy bien, bienvenidos al último programa de La Buena Memoria, programa número 30, hoy 17, confírmame productor, 17 de diciembre de este año 2019, número 30, dedicado a los feminismos. Buenas noches, sí. Viene el agua porque salud. Dos veces tienen que ser porque dicen y que mirándonos agua, a los óleos. A los óleos, así. Tengo prueba de portugués, Juano, el jueves. ¿Sí? ¿Tan tarde? Sí. ¿Por qué sí. tan ya con el pan dulce, el champagne. Atorado acá con la brufeta brillantada, la cabeza. La caipirinha. A Bacallí. Empezamos el programa leyendo un poema de alguien que no conocemos que tiene tantos poemas, que es Margaret Atwood. Así es. La más conocida por haber escrito El cuento de la criada. Un libro que creo que hubo una segunda parte hace poco, creo que salió una segunda parte, no como El cuento de la criada, sino con otro nombre. Este es de un libro llamado La Puerta, que tuvo a bien considerar la, creo que editorial Tusquets, hace algunos años editaron una muy linda edición bilingüe de sus poemas, en el cual estaba este bellísimo poema llamado Una mujer pobre aprende a escribir. Y luego escuchamos a la gran Patti Smith desde el primer disco de ella, desde Horses, del año 77 o 78, haciendo un tema, no lo pasamos entero porque era 10 minutos, pero escuchamos un poco de Land. Te copaste, Juan. Reconocelo. Cortar a Patti Smith. No, una gran poeta, gran artista, que supo reemplazar a Bob Dylan cuando le dieron el Nobel, ¿viste? Cuando le dieron el Nobel a Dylan. Le dieron un Boden. Un bono le dieron. Le dieron un bono, le pagaron con bonos el premio Nobel. Le dieron un modem, había alquilado. Cablevisión. Bueno, basta. Fivertel, sí. Porque es 17 de diciembre y sigo con los chistes. Sí. Ella estuvo en ese recital sobre el premio Nobel a Bob Dylan y tocó algunas canciones. Dijimos, feminismos es el tema con el cual vamos a tratar hoy este último programa del año de La Buena Memoria, pero antes vamos a dar cuenta de las vías de comunicación para aquellos que desean comunicarse, ya sea telefónicamente al 53 53 44 15, 53 53 44 15. Puedes dejarnos tu audio de WhatsApp o bien escribirnos a WhatsApp al 11 24 70 44 46. Lo digo de nuevo, 11 24 70 44 46. Y también puedes seguirnos en Instagram y Facebook a la radio. A Radio CB como radio-CB. A vos, Nair, ¿cómo te puedo encontrar? A mí me pueden encontrar como nairbelen.poesía en Instagram o como América Escarfó en Facebook. ¿Y a vos, Juli? Y a mí me pueden encontrar como Julián M. Marcel en Instagram y Julián Marcel en Facebook. Voy a decir lo siguiente. Después de Navidad me gustaría ya crear la cuenta de Instagram del programa, sí, para empezar a subir, digamos, los programas. Y subirlos a Spotify también. Exacto. Y además también eso, compartir un poco todo lo que nosotros vamos leyendo, la música, me parece que eso también es interesante. Sobre todo también para seguir con el curso del programa durante el verano y digo, che, no tengo nada para escuchar, ¿qué escucho? Y escuchate todos los programas en la Spotify. La playlist. Claro, sí. La playlist de todos los programas, de los 30 programas de La Buena Memoria, lo vamos a ir subiendo de 3 o 4 días aproximadamente hasta empezar la nueva temporada de en abril, por ahí. Sí, abril está muy bien. ¿Abril te parece bien, Juano? Sí, sí. Ah, bien, genial. Preguntamos las vías de comunicación recién y también las redes sociales. ¿A vos cómo te puedo encontrar, Juano? @ Juan Sixto Radio. El próximo 19 de diciembre, esto va a ser el próximo jueves, va a ser la última emisión, de por lo menos de este año, de Te Doy Una Canción. Como un tonto me olvidé de grabar el saludo. El saludo. Es una pena. Quedaron para afuera. Quedé afuera, pero tengo ansias de escucharla ya porque el videito que mandaste hoy me gustó. La promo. Hoy salió una promo, sí. Ahí salió una promo, así que estén atentos y atentas al próximo. Atentes. Atentes también, por supuesto, al último episodio de Te Doy Una Canción, la Radio Boutique del querido amigo Juan Sixto. Y también lo pueden buscar en Spotify más adelante, por supuesto. Dadas las los anuncios parroquiales, vamos a empezar ya con el programa. Yo tomo un poquito de agua y mientras tanto, ¿sabes qué va a sonar, Nadir? ¿Qué va a sonar? Esto. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Les voy a compartir de Susan Tennon. O Tannon. Susana Tennon. Susana Tennon, es verdad. Siempre le digo Susan y es argentina, en verdad. Es cierto. Un poema hermoso que se llama Canto Nupcial. Me he casado, me he dado el sí. Un sí que tardó años en llegar. Años de sufrimiento indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba. No me escribía, no me visitaba, y a veces, cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien? Yo me hacía negar. Llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme, porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final, ni simulaba yo, cuando yo me quería. Me daba a entender finamente que me tenía podrida. Y una vez dejé de llamarme. Y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares. Debe de hacer añares. Y me llamé. Y atendí yo. Y no podía creerlo. Porque, aunque parezca mentira, no había cicatrizado. Solo me había ido en sangre. Entonces me dije, hola, ¿soy yo? Soy yo, me dije, y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí, ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa? Sí, dije yo, y volvimos a encontrarnos con paz. Yo me sentí bien junto conmigo, igual que yo, que me sentía bien junto conmigo, y así, que un día para el otro me casé y estoy junta. Y ni la muerte puede separarme. Y después les quiero compartir un breve poema de. Se llama Gansos Salvajes, de Mary Oliver. El libro se llama Dream Work, de 1986. No tienes que ser buena, ni tienes que atravesar el desierto de rodillas, arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal, que es tu cuerpo, ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto el mundo sigue. Mientras tanto el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes. Las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto los gansos salvajes que vuelan alto en el aire azul y puro vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Para de me encher. E cê tá pensando o quê? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo o esfolado do meu joelho esquerdo. É puta. E se dá no primeiro encontro, é puta. Se raspa o cabelo, é sapa. E se deixa crescer os pelos, é zoada. Se tem pau entre as pernas, é trava. Mas se bota salto alto, é santa. E se usa 44, é gorda. Mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. De Gabriela Krause vamos a leer un poema que es llamado ¿Quién? ¿Yo? Me has acordado, también hay una obra de Damiro Sáenz que tiene ese nombre, pero en este caso viene a cuenta con la temática del programa. Tiene una cita de Charlie García que dice: cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Dice: blanca, pálida, como la luna resplandeciente, la muerte, impecable, o los dientes del hijo primogénito de un buen odontólogo de prepaga, me miro las manos y no las encuentro. Parece que la angustia llegó de una vez por todas en mis extremidades. Por dentro soy negra, más negra que el carbón recién comprado, tan naranjas e instantes, tan poderosa e insignificante. Me siento llorar y no hay lágrimas. Escucho cantar una voz conocida que hoy es sábado de la noche y un amigo está en cana. No es mi caso, pero si lo fuera, siento a mi cuerpo vaciarse porque la historia es tan oscura como mi interior, e incluso escrita por los ganadores. Grita a voces, muerte y destrucción. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Giro en simbolismos incomprensibles. Intento huir de mi propio cuerpo, pero cada vez estoy más cerca. Soy una capa de piel arraigada a los huesos con pegamento. Adentro no hay nada, pero me mantengo aferrada a la vida porque Dios todavía se puede divertir. Si al menos fuera roja de nuevo, como la sangre que tuve tan fuerte, hoy casi blanca, fantasmagórica, o si fuera verde y la gente pudiera fumarme y al menos así que se rían conmigo de mí a costa de prenderme fuego. Hay un sol, lo presiento, sale por el horizonte. Por algún lugar de esos, oriente u occidente, hay un sol, me quema viva. No me hace ni cosquillas, pero se juega la vida por inyectarme en la piel un cáncer venenoso y ni ese favor. Si la luna bailara, le invitaría una ronda, pero es paralítica y que yo sepa no tiene boca. Si la luna existiera más allá de mi mente, podría describirla sin problemas, pero no existe, es de humo. Y no me toca ni de casualidad, aunque me desnude y le muestre las tetas desde la ventana cada vez. Estoy rota, o tal vez manoseada por fuerzas perversas que no logro comprender. Una mano invisible, desconocida y demasiado palpable, una mano indeseable, malvada y familiar. Aunque las sombras me toman por las muñecas para que me duele, me pregunta si quiero más, si me gusta. Aunque yo diga basta y repita basta y llore basta y grite basta y calle basta y calle basta y calle basta y calle basta. Basta. La mano se cuela por debajo de mi remera, me aprieta las tetas que quiso ofrecerle a la luna. Basta. La mano se inquieta, se emociona, me quiere estremecer y no hay caso, pero se cuela por un short negro demasiado largo para provocar a alguien. Basta, el short se va, todo se va, yo me voy, ajena a mi cuerpo, fantasma de mi propia existencia que ahora pende de un hilo. Basta, siento mi cuerpo resistirse, la mano me aprieta con fuerza las muñecas, mi rechazo insistente parece de afuera una convulsión, dentro mío se agitan fuerzas que no puedo reprimir. Basta, como si un cactus se colara por mi entrepierna, siento el desgarro de todo lo que nunca pedí. Y aunque el cuerpo diga basta y repite basta, y llore basta y grite basta, y calle basta, nada basta, nada alcanza. Si existe el infierno, Dios me lo está dando de probar, de a poquito, suave, más violento que una guerra sangrienta o un tratado de paz firmado por dos amigos que se sientan en banquillos de poder. Quiero que sufras, que grites, que implores, que mires mis ojos humedecidos y te largas a llorar. Basta, ¿hasta cuándo? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Me siento en el banquillo de acusados. Soy culpable, señoría, por no haber gritado basta con suficiente fuerza, por haber dejado entrever por el escote mi par de tetas y de haber querido dormir con short en una noche de verano calurosa. Soy culpable, señoría, por no ser fuerte y aunque mi cuerpo no sea hermoso, mi género ofrece y el otro dispone. Soy culpable, jurado, por haber nacido en este mundo que no es para nadie y mucho menos para nosotras. Soy culpable, me digo al espejo, todos los días desde enero. Asisto a mi juicio final y me quemo. Y de Virginia Hansa, de su libro Lado Géminis, editado por Viajera Editorial, un poema muy lindo llamado Ojos miles que voltean. Dice así: ojos miles que voltean, giran, enfrentan, entierran. Necesito cada mirada ajena, una a una, en todas las veredas. Verme en esos ojos, girar, voltear, enfrentarme, sentirme observada. La adulación quedó en el pasado. Un pie delante de otro, en cámara lenta, se avecina, se atropella, tambalea, por la comida étnica y los vinos aterciopelados. Eso también se mira, los gustos caros se admiran. El buen sentir, el buen oler, vestidos llamativos, no excesivos, el pelo largo y los ojos pintados, ser femenina y autónoma, mejor universitaria recibida, y si es posible, que ejerza. No se sabe bien qué, pero que haga algo. Es lo ideal. Una ejecutiva coqueta y productiva, o una hippie con onda y dinero, podés ser. Podés ser muchas cosas, mujer del siglo XXI o metamorfosis anticuada. Querés, tenés ganas de competir, caminar, bailar, escribir, conversar, depilarte, reír, cocinar, chupar, garchar, leer libros, cultos, salir, divertirte, correr, hacer pilates, maquillarte con cuidado, bañarte todos los días, peinarte de vez en cuando, pintarte las uñas de los pies, teñirte los pelos de los brazos, ir al dentista y al ginecólogo una vez al año. Hablar un par de idiomas, leer los diarios y ver muchas, muchas películas para tener siempre de qué hablar. Ay, pero es que ahora hay modelos y conductoras y cantantes y ya no basta con ser linda. Ahora hay intelectuales, biólogas, políticas y físicas nucleares y ya no basta con ser inteligente. Hay mujeres que se llevan el mundo por delante y usan tacos altos y son inteligentes y emprendedoras. También son lindas o por lo menos atractivas. Mujeres que no se miran los pies cuando caminan ni se preguntan qué partido les conviene si existe el hombre indicado. Mujeres que no temen ser no ser. Hombres sinceras, vulnerables, solidarias. Ser futuro y no presente, encontrándose en cada error, en cada vuelta de tuerca, que quieren dejarse llevar por ellas mismas. Mujeres que lloran una vez al mes, o más, porque el fluido lo pide. Se sienten torpes, sucias, desintegradas, renacidas, cada vez que hacen el amor, cada vez que son rechazadas, no miradas, no admiradas, no escuchadas. ¿Necesitamos tanto ese otro? ¿Ese lejano probar o no? Una imagen idealizada, aceptada, saber valorar, una a una las lágrimas guardadas. Qué románticas, qué locas irracionales, qué reales, qué verdaderas, qué mujeres que somos cuando no tenemos miedo. Thank you. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria, por Radio CB. Bueno, como les comentábamos, hicimos una selección bastante cuidadosa de textos que tienen que ver con los feminismos, básicamente por poetas o autoras que son feministas, o por textos que abordan, digamos, los feminismos o temas que están vinculados con lo que plantea el feminismo. Exacto. Como por ejemplo el caso de Mary Oliver con su poema Gansos Salvajes, que justamente empieza diciendo: no tienes que ser bueno, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote, solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Y justamente el feminismo plantea eso, ¿no? Digamos, romper con ese estereotipo de mujer dócil, buena, sumisa, que hace lo que la sociedad espera que haga. Entonces me parece que este texto viene a plantear eso, ¿no? El rompimiento de los estereotipos y de lo que se espera. El feminismo plantea eso, rompe. Totalmente. Y es tan disruptivo porque rompe con lo que el rol que la sociedad espera que las mujeres ejerzamos. Ser sumisas, ser dóciles, ser disciplinadas. Uh-huh. Esto es un poco también lo que plantea el texto de Virginia, el que leíste, ¿no? Digamos, uh-huh, la buena estudiante, buena universitaria, uh-huh, no solo buenas amas de casa, sino ahora también buenas profesionales. Claro. Emprendedoras. Como emprendedoras. Decía alguien que estuvo antes, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, después también leímos ese texto, después fue acompañado de otra lectura de Susana Tennon, Canto Nupcial, que era muy interesante porque también es algo que plantea el feminismo, que es, digamos, siempre en la sociedad está, bueno, la media naranja, el encuentro con un otro, uh-huh, y en este caso es, bueno, ¿qué pasa conmigo misma? ¿Cuándo me encuentra? ¿Cuándo me perdí? ¿Y cuándo me encuentro? Y ella justamente planteó, bueno, en realidad me separé durante mucho tiempo de mí misma, me perdí y un día decidí llamarme y decir cómo estoy. Exacto. Y en ese momento me sentí bien conmigo misma y decidí casarme conmigo misma, uh-huh, y no separarme nunca jamás. Es menester decir que la obra de Susana Tennon desde hace algunos años está empezando a ser reivindicada precisamente a partir de estos últimos años con respecto a el feminismo que están haciendo y que sigue siendo explosivo del mejor modo acá en Argentina. Sí, en realidad no diríamos naciendo, sino reverdeciendo o tomando otra fuerza y potencia, ¿no? Totalmente, sí. Y decimos que la obra de Susana Tennon es una obra que se desarrolla en gran medida entre los 70 y los 80. Sí, decíamos que era justamente contemporánea a Pizarnik, por exacto, ejemplo. Exacto, ella muere de cáncer, si no me equivoco, cáncer, en el año 91. O sea, es un... Es una poeta que hace algunos años, creo que hace poquito, se hizo una reedición de su obra completa, uh-huh, que vale la pena volver a leerlo, a leerla, quiero decir. Y yo de mi parte estuve leyendo, bueno, como dijo Nair en un momento, a Virginia Hansa, o un poema de su bellísimo libro Lado Géminis, un libro editado en el año 2012, que recomendamos de manera cabal. Esta forma parte de... Tiene varias partes el libro. Esta forma parte de la... Dedicada a Pobre Marilyn, se llama la parte, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, Pobre Marilyn es la parte en la cual estuvimos leyendo este poema que recomendamos y después vamos a dejar alguna fotito por ahí, más o menos. Y luego, antes, habíamos leído a Gabriela Krause, de su único libro editado hasta ahora, Lical y Misoprostol, un texto llamado ¿Quién yo?, que tiene referencias, digamos, a una situación, una tristísima situación personal que ella tuvo hace un par de años, si no me equivoco, y que dejó reflejado en este libro. Alical y Misoprostol ha sido editado por Tinta Libre hacia octubre del 2018 y lo pueden conseguir. Se llama Alical y Misoprostol, caja de herramientas para sobrevivir al machismo. Estuvimos escuchando de parte musical, de mi parte escuchamos a la Unlimited Love Orchestra, la banda que supo dirigir y a la cual compuso un montón de canciones y discos, el gran Barry White. Y esta canción la cantaban las coristas, y no sé si es de ellas la letra, que se llama I'm so glad that I'm a woman, ¿no? No. Sí, sí, sí, exactamente. Estoy orgullosa de ser mujer, bellísimo disco, gran banda. Y en tu parte, Nair, estuvimos escuchando algo bellísimo. Bellísimo, sí. Para mi parte seleccioné el texto Todes Putes, podríamos decirlo. En realidad se escribe con X, el tema, por si quieren buscarlo, de Kena. Es un texto maravilloso, un video hermosísimo. Acá los compañeros lo están descubriendo a esta canción y les pareció maravillosa. ¿Cómo te llegó a vos? A mí me llegó porque justamente estoy estudiando portugués y una muy amiga que también estudió portugués en la Casa do Brasil me recomendó este tema bellísimo, que es sumamente feminista, y que véanlo porque plantea justamente la diversidad y los cuerpos de las cuerpas. Y también es muy disruptivo respecto, ¿no?, de los estereotipos de los cuerpos normados, de lo que se espera que sea un cuerpo, por ejemplo, no sé, de una bailarina, y de repente es disruptivo respecto a quién puede bailar, quién puede danzar, cómo podemos llevar nuestro cuerpo, nuestra vestimenta. Es realmente hermosísimo, así que les recomiendo fuertemente que vean el video, que es precioso. Lo vamos a dejar en YouTube, por lo menos en tu... Sí, sí, lo vamos a dejar porque es una preciosura. Y a su vez, al inicio del programa, cuando leímos a Margaret Atwood, Una mujer pobre aprende a escribir, lo acompañamos con la gran Patti Smith y su hermoso tema Land, que es larguísimo, que pusimos un fragmento, obviamente por una cuestión de tiempos, ¿no? Por supuesto. Seguimos a la continuidad de La Buena Memoria. ¿Tenés ahí a punto lo que es Anomal? ¿Ahí, Juano? Perfecto. Una poeta argentina, actriz también, ha dejado un audio en dando cuenta también de una perspectiva de lo que vos dijiste recién respecto al tema de los cuerpos. Bueno, también hay que buscar una lógica también desde el más... psicoanalítica filosófica de los cuerpos. Vamos a escuchar a Sofía Guggiari leyendo parte de su manifiesto Anomal. Pensar lo femenino en su dimensión aberrante, desterritorializante, anomal, múltiple, por fuera de la lógica logofálica, en su ser puro proceso vital, incodificable, ilegible. Pensarlo desde su potencia, que supere la categoría de género en sí mismo y lo mantenga en tensión. En la medida que la referencia fálica estorbe, adviene la pregunta, o acaso lo que se siente, que debe haber un goce que no esté regulado por lo fálico, una ley que le es propia. ¿Acaso será la misticidad? Pero lo místico en todo caso es cosa seria. Lo místico como territorio en donde se perciben y se liberan las fuerzas y flujos vitales y singulares, donde se da el despliegue de las potencias propias, que no será legible ni codificado por la lógica fálico-logocéntrica, sino más bien será sentido. Pero ese sentir tiene que tener estatuto verdadero en tanto consistir, existir por sí solo, en referencia a nada, darle despliegue por su propia potencialidad. Práctica de la consistencia, a ese sentir que todavía no encuentra palabras para definirse, que es su propia legalidad, pero ante todo está ahí, y lo sabemos porque lo sentimos. ¿Qué otras epistemologías, me pregunto, qué otras lógicas nos pueden ayudar para producir planos de consistencia, para producir vidas éticas y no morales, que señalicen y no señalen, que armen mapa y cartografía? Más allá de lo fálico, es un más acá de nuestras fuerzas de percepción, de fragilización, de afectividad, del registro del cuerpo, ni en su concepción biológica, ni puramente significante, sino en su concepción viviente en relación con las fuerzas del mundo, nuestra capacidad de producir nuevas existencias. De Malene Denis, poemas sobre flores. Hay jazmines por todas partes, los venden en la calle, algunos ni siquiera se abrieron y ya están expuestos, formando un ramo escueto y triste. Camino sobre unos tacos rojos, como una ballena decorada a esta altura del año. El cuerpo se me desbanda, me hincho y me desplomo, y no puedo ser la chica firme y dorada que usa bikini sin sufrir. Los hombres jamás hablan sobre sus cuerpos, y estoy segura de que creen que eso los hace serios y elevados. Yo hablo sobre todo, lo que hago para agradar. Con la convicción de que eventualmente exponer mis problemas constituya mi liberación. Es difícil no ser bonita, pero las mujeres bonitas también sufren mala prensa. Es difícil no tener permiso de ostentar mediocridad ni de ser extraordinaria. Pareciera que ningún lugar nos correspondiera, salvo el de ser aptas y definidas por ellos. Quizás, si tenemos suerte, escribiremos poesías sobre flores que no amenacen ningún orden. Voy a leer un poema llamado De agradecimiento, de Flor Codagnone. Vi a las pibas batirse a duelo con esta sociedad padre que no da respiro. Las vi deseantes, deseosas, ir de muerte al patriarcado entre sus piernas. Hermosas, brotaban cantos de sus pezones, germinaban luchas de sus abrazos, se adivinaban astros en las mejillas. Las vi hermanadas, vencidas, bendecidas, conjuraban el futuro, gestaban las batallas venideras. Vi a las pibas radiantes, traían la memoria de las brujas, caldeaban en sus fuegos el deseo de todas. Verdecidas, inventaron otros colores, bordaron nuevos pañuelos para sus madres, un porvenir para sus hijas. Brillantes las veo, encienden las voces de todas en un solo grito, van con la luna como bandera. Llovidas, mudan sus nombres de lágrimas y sangre por cuerpos territorios de los que son dueña. Vi a las pibas derrumbar catedrales de lenguajes, amasar del trigo de palabras, galopar la locura hasta sus sueños. Las vi. Crean desde lo yermo, abren prisiones, transforman hogueras en alimento. Las veo. Presencian a las muertas, rasgan sus ropas, hacen poesía del luto. Ellas son la poesía. Ardidas, construyen pueblo del desierto, truecan cenizas por flores, así nos enseñan. You don't know me, I'm not just one of your many toys. You don't know me, don't say I can't go with other boys. Hace falta, Juan, el epílogo, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre se usaba para sortear el programa y el como es el último, así que no da, ¿no? No da, me parece que no. No da, no. Pero lo que podemos decir, sí, es qué fue lo que leímos. Bueno, dijimos que estuvimos leyendo a Malen Denis haciendo otros, perdón, poemas sobre flores, y a Flor Codagnone haciendo un poema de agradecimiento. Poema de agradecimiento a las pibas que lo están revolucionando todo, ahí como puse en mis redes sociales, y del libro Otros Colores... para nosotras, de Editorial Continente. Es una antología muy buena que salió editada hace un par de años, en el cual incluyen a una muy buena cantidad de poetas, obviamente todas mujeres, de aquí, de Argentina. Valeria Parizo, creo que está Verónica Pérez Arango también, está, bueno, Malen Denis, Flor Codagnone, creo que está Julieta Arnolfi, creo que se llama ella. Es una gran cantidad, de una muy buena cantidad de poetas que hay acá en Argentina, que pueden buscar sus libros, son muy fáciles de encontrar, y busquen también a ellas, que siempre hacen muy buena literatura. Se llama Otros Colores para Nosotras, poesía contemporánea de mujeres argentinas. Perfecto. Es un libro de... Es un libro del 2018. Perfecto, genial. Recomendamos esta lectura para quienes no... La tapa también es muy bella, así que es muy bonito. Y luego escuchamos, ahí tenés en la canción, ¿no? Sí, ahí acá la tengo, que se llama de Leslie Gore, You Don't Owe Me, o sea, tú no me... Yo no te pertenezco. Yo no te pertenezco, claro, tú no me posees, digamos, está, sería sí. You Don't Own Me. Una histórica canción de lo que se llama doo-wop, doo-wop, en realidad no doo-wop, doo-wop, muy al estilo de los Plateros, pero es una letra muy interesante, porque es una letra de 1964, donde una mujer ya misma se independiza, de su pareja, digamos, y decirle, no, para, escúchame una cosita, le dice. Yo no te pertenezco. No te pertenezco, querido. Así que... Ni vos me posees. Exactamente. Digamos. Una bellísima Leslie canción. Gore. Uh-huh. Que tuvo poca... actividad musical, pero esa canción en su momento fue un éxito increíble, y creo que hace pocos años empezó nuevamente a reivindicarse esta misma canción. Sí, dice básicamente: tú no eres mi dueño, yo no soy uno de tus juguetes. Ajá. Digamos, para la época bastante revolucionario, ¿no? Uh-huh. Digamos. Sí, sí. Más sobre todo porque el feminismo en Estados Unidos, tal como la explosión del feminismo, la tercera ola, digamos, feminista, fue en el 74. Cuatro, más o menos. Sí, 73, sí, 74. Tal cual. No me digas qué tengo que hacer. Ajá. Ni decir. Así que bueno, interesante. Sí, sí, recomendamos esta canción. Para que me tome un poquito de agua. Y vamos a dar fin, digamos, a nuestro programa. Con un hermoso texto. Un texto que leíste, de una amiga. Leíste en el primer programa. Que leí en el primer programa, con lo cual es como que cerramos un ciclo de este año. Exacto. Bellísimo, empezando. Digamos, de hecho, empezamos nuestro programa con la temática del machismo. Exacto. Y yo le había comentado que a Julián que tenía muchas ganas de leer a una poeta amiga que quiero muchísimo, que se llama Claudette García. Uh-huh. Que ya hemos leído también acá. Que hemos leído, ella, activista, anarquista, feminista. Uh-huh. Y el texto se llama Un día saldremos a celebrar que terminó la guerra. Exactamente, y con esa mirada... Creemos, sí, esperanzadora, como realmente lo... Exacto. Va a ser así. Vamos a dar final a esta temporada de La Buena Memoria. Acompañado de Ana Tijoux, Antipatriarca. Ah, sí, también otra canción que ha sonado. Canción que también creo ha sonado. Sonó dos aquí. Veces acá. Sí, por eso. Me parece que sonó dos veces. Anita Tijoux, Claudette García, Jorge Luis Borges, nuestros padrines, digamos, madrines. Padrines, del programa durante el año. Recomendamos, bueno, vamos a estar dando cuenta de lo que es la actividad del programa durante todo el año. En las vacaciones del verano. E igual nos tenemos que juntar igual con Nagui y yo, ¿sí? Para buscar las nuevas palabras. Hecho está. Muy bien. Juano, querido, gracias nuevamente. Otro séptimo año, ya no te estás cansando. No es la comezón del séptimo año, como dirían algunos. No. Te pican otras cosas, pero. Hay cosas que no han durado mucho más. Hay males que han durado muchos años. Ah, perfecto, genial. Bien, nuevamente, mil gracias por este año, ya los 6 años anteriores con Volver ni a Palo, y ahora este nuevo año con La Buena Memoria. Muchísimas gracias, Juano. Hermoso tu compañía y tu Qué producción. Lindo. Gracias. Las puertas más que abiertas para ustedes. Gracias. Dame la mano, Nair. Gracias por aceptarme cuando... Un día te pregunté, che, ¿querés hacer radio, un programa conmigo? Ay, sí, dije, quiero hacer radio. Y dijiste, y bueno,